Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Estamos en compañía de Rodrigo Estrada. Él viene en representación de la Fundación Danza Común, la compañía Danza Común. Es el director de la obra El Espinazo de la Noche, que fue seleccionada en esta duodécima edición del Festival Danza en la Ciudad con su invitación pública de la línea 1. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Gaby, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de esta obra que fue seleccionada. ¿Qué vamos a ver con esta obra durante el festival? El Espinazo de la Noche la creamos el año pasado, 2018, con una beca de creación del Ministerio de Cultura. La dirijo yo y la bailan la compañía Danza Común, el grupo de bailarines de la compañía. Es una obra que trata sobre, es una especie de variación del movimiento del cosmos. Es una reflexión sobre el cosmos, sobre la relación del ser con el cosmos, sobre nuestro lugar en el universo. Entonces todo lo que tratamos de hacer en la obra y tratamos de investigar era dirigido hacia el movimiento de las estrellas y de los planetas y de todos los cuerpos celestes aplicado al movimiento de los cuerpos. En todo el proceso de investigación nos dábamos cuenta que en realidad nuestros movimientos, incluso cotidianos e incluso nuestras relaciones, pues estaban haciendo una suerte de variación del movimiento general del universo. Entonces es un juego de oscilaciones, un juego gravitacional entre los cuerpos. Y la creamos pues como con unos lenguajes conocidos por nosotros, del release, de algo de Flying Low, de la danza contacto y variaciones como de estas posibilidades del movimiento. Es como una obra que pretende como resaltar la fuerza del conjunto también, como de las fuerzas que se desenlazan cuando hay un encuentro masivo de cuerpos. Y hay como un par de, digamos, de conceptos principales en la obra, y uno es la continuidad del movimiento y el otro son las fuerzas gravitacionales que hay entre los cuerpos, las fuerzas gravitacionales que generan los cuerpos entre sí. Ese es más o menos el tema de la obra. Es una obra de puro movimiento, de mucho movimiento más bien, y donde también hay como un contrapunto con textos, con monólogos que hablan de esto que te mencionaba al principio, y es el lugar del ser en el cosmos, ¿no? Como preguntas que tenemos sobre el tiempo, sobre la muerte, sobre las relaciones, sobre el encuentro con los otros. ¿Cuántos intérpretes hay en escena en El Espinazo de la Noche? Hay 7 bailarines. Como te decía, son bailarines de la compañía todos. Son bailarines que antes han sido directores o coreógrafos de otros procesos. Es decir, es el grupo de bailarines que venimos trabajando ya hace poco más de 10 años, pues con algunas personas que se han integrado más recientemente. Sí, somos 7 en escena y la música es compuesta por Vladimir Giraldo. Y bueno, la coreografía es una coreografía conjunta dirigida por mí. Bueno, gracias. Este nombre de la obra a mí me parece muy bello y muy sugestivo. Cuéntanos un poco por qué se llama así la obra. El Espinazo de la Noche es la manera como algunos pueblos de África le llaman a la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestro vecindario galáctico, es el grupo de estrellas al que el Sol pertenece, ¿no? Pero para esos pueblos en el África, ellos lo llaman el Espinazo de la Noche porque, no sé si ustedes lo han visto, pues que en algunos lugares se puede ver la Vía Láctea, la galaxia a la cual pertenecemos, como una mancha de luz que aparece rayando el cielo nocturno. Y según la mitología que nosotros hemos adoptado, pues le llamamos la Vía Láctea porque es como una especie de chorro de leche, ¿no? Que dejó salir Hera, la diosa Hera, ¿no? Cuando estaba amamantando, creo que a Hércules, creo que era uno de los héroes que estaba ahí. Pero para los pueblos del África se llama el espinazo de la noche, porque para ellos es una suerte de espina dorsal de la noche, que si no estuviera esa espina dorsal, la noche trozos de oscuridad caerían sobre nosotros en pedazos, ¿no? Y este título yo lo saqué de un capítulo de una serie de los años 80 que se llamaba Cosmos, de Carl Sagan, y había un capítulo que se llamaba el espinazo de la noche y era pues como todo, fue todo un descubrimiento, ¿no? Como empezar a entender que nosotros hacíamos parte de esa especie de vecindario galáctico y bueno, toda la reflexión también surgió por el lugar que nosotros ocupábamos en esa Vía Láctea o en ese espinazo de la noche, en esa galaxia, ¿no? Nosotros, el Sol está en un lugar periférico de esa Vía Láctea, en un lugar muy, muy alejado, muy distante del centro. Y bueno, en fin, que luego todo surgió por el impacto que a mí me causó y luego también el asombro compartido con los demás integrantes de la compañía, el asombro que nos causó como empezar a dimensionar nuestro lugar en ese cosmos, ¿no? Primero en esa galaxia y luego pues en el lugar que tenemos entre infinitas galaxias que nos están rodeando. Bueno, la línea curatorial del Festival Danza en la Ciudad cada año se encuentra guiada por un concepto que la define, que la lleva. Este año tiene que ver con un lugar de lo distinto. Me gustaría, Rodrigo, que nos hablaras un poco de cuál es el lugar de lo distinto en el espinazo de la noche. Creo que más que el espinazo, la compañía en general, y yo creo que el género también del que participamos, pues está siempre en ese lugar, en el lugar de lo distinto. Los bailarines que crean una obra y puntualmente pues en Danza Común son bailarines muy diversos, ¿no? Si bien tenemos un entrenamiento compartido a lo largo del año, venimos generalmente de diferentes espacios, lo cual hace que cada uno tenga una cierta particularidad, una manera de moverse, una manera de sentir el mundo. Yo creo que eso también lo permite mucho pues ese universo de la danza contemporánea. Y pues en esta obra creo que justamente la reflexión también va hacia cómo, siendo tan diversos, ¿no? De todas formas sí obedecemos a un plan general o a unos movimientos, ¿cómo decirlo? Como unas fuerzas comunes, ¿no? Como que compartimos unas mismas fuerzas. Hay una interconexión constante entre cuerpos, entre almas, independientemente de la diversidad de los cuerpos y de la diversidad de los sentires. En la obra, por ejemplo, hay algunos momentos de coreografías de unísonos, pero casi toda la obra se está construyendo con un movimiento coordinado, pero que en el que no vamos nunca de la misma manera, ¿no? Es decir, en donde tratamos como de equilibrar las energías y las fuerzas a pesar de las diferencias en las que nos estamos desplazando. Entonces, yo creo que si bien la obra representa de alguna manera esa diferencia entre cuerpos, pero al mismo tiempo la conjunción de los cuerpos, pues se logra no tanto porque sea el planteamiento de la obra, sino porque pertenecemos a ese universo, ¿no? Pues en el universo en general estamos como todos los seres de la naturaleza, estamos muy diferentes, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo somos, pero curiosamente sí estamos obedeciendo como a unos procesos colectivos, a unas fuerzas que están todo el tiempo conectadas. Desde que yo entré a participar de la danza, una de las cosas que más me asombró precisamente fue eso, ¿no? Como la interconexión que había entre los sentires y entre los cuerpos, ¿no? Como el ensamble energético que se requiere para que las cosas puedan funcionar, ¿no? Y creo que la obra, de alguna manera, obedece a ese sentir que hemos tenido en la compañía, pero pues que también es un sentir, creo yo, del universo de la danza contemporánea. Por lo menos de ese universo aquí en esta ciudad, ¿no? Sí. Siento que es así, siento que la danza acá es muy diversa, ¿sí? Es muy silvestre, por decirlo de alguna manera, pero está, digamos, casi perfectamente ensamblada, ¿no? O sea, de alguna manera podemos transitar con esa diferencia de una manera armónica o suficientemente armónica. Ya que empiezas a hablar del universo de la danza en Bogotá, me gustaría preguntarte tú cómo percibes el momento de la danza en la ciudad, en Bogotá. Pues yo entré a este mundo hace como 15 años ya, más o menos, y lo que he ido leyendo es precisamente como esa diversidad, y creo que eso se debe a que no haya como escuelas, como con tradiciones de muchísimos años, sino como que hay muchos espacios en donde es posible la danza, y eso da como una riqueza infinita, ¿no?, en la danza de esta ciudad. Pues es una circunstancia muy particular, será diferente en otras ciudades, pero al menos en esta ciudad creo que es una danza muy diversa, y eso permite como unas potencias tremendas. Y con respecto a ese tiempo en donde yo empecé a bailar, creo que ahora es más fuerte todavía, a pesar de que no sé cómo esté funcionando el movimiento universitario, que siempre como que aportaba muchísimo a la danza de la ciudad. No sé, creo que ahorita el festival universitario no lo están haciendo. Ese festival universitario siempre siento yo que aportó como muchísima fuerza a la danza de la ciudad. Bueno, pero creo que ahorita hay también otros proyectos que de alguna manera pueden reemplazar ese festival universitario, que son las mesas de universidades, como otros proyectos impulsados por la gerencia de danza. Así que lo que yo siento es que hay mucha más potencia ahorita que antes. O sea, lo que yo siento es que están como las mismas personas que estaban en esa época, que todavía están jóvenes o estamos jóvenes, y ahora hay también nuevas fuerzas, que son pues como las generaciones que están viniendo de la SAP, ahorita en la carrera de senda, como las chicas y chicos que vienen de la Guerrero y como de otros programas académicos también. Pues entiendo que ahora hay una carrera en la Javeriana, ¿no? Danza Común sigue funcionando, etcétera, etcétera. O sea, como veo que Nadra también hay mucho movimiento ahorita, pues, como. Entonces me parece que hay como unas fuerzas que parecieran incontenibles, que ojalá sigan pues como dándose también como por el apoyo de la gestión de las entidades públicas, que sé que pues lo digo no porque estemos en este espacio, sino lo digo muy sinceramente, de verdad. así que sí, me gusta mucho la diversidad que hay, la gran cantidad de posibilidades de la danza, que habiendo viajado algunas veces a otras ciudades, en Latinoamérica, por ejemplo, veía que había movimientos un poco más homogéneos, digamos, como, o que el movimiento de las personas era un poco más homogéneo. Siento que aquí hay una diversidad tremenda, y se debe a la cantidad de información que nos atraviesa. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado. Yo quiero extender esta invitación entonces para que todos los que se hayan sentido llamados por esto que nos estuvo contando Rodrigo, pues asistan. La función del Espinazo de la Noche de la Compañía Danza Común va a tener lugar el día 14 de noviembre en el Teatro La Quinta Porra. Allí vamos a tener una boletería de 20.000 pesos en general y un descuento del 50%, quedan 10.000 pesos para estudiantes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Estas boletas las podrán conseguir ese día en la taquilla del teatro y en días previos también con integrantes de la compañía. Está escuchando CKW.